con cada momento. Juraron sinceros con voz desgastada. Sus lenguas de hierro hoy crujen quebradas. El tiempo corroe promesas calladas. Susurra en el aire verdades oxidadas. Lo eterno se rompe, lo puro se mancha. El hierro del alma en la lluvia se raja. Verdades oxidadas. Recuerdo un pasado pintado en destellos. Sus ojos juraban ser siempre sinceros. El óxido cubre sus besos de antaño. La llama que ardía se vuelve un engaño. Promesas grabadas en hierro y acero cayeron al suelo sin peso ni fuego. El agua del tiempo las vuelve ceniza. Y el eco del alma no escucha ni avisa. ¿De qué sirve un pacto grabado en piedra si el óxido avanza? Si todo se quiebra, no hay bronce que dure ni acero bendito. Verdades que mueren con rostro maldito. Verdades oxidadas, cadenas en la piel. Se hunden en silencio, no saben ser fiel. Palabras que fueron espadas de fe. Hoy pesan como ruinas que no dejan ver. Verdades oxidadas, condena en mi voz. Se quiebran en sombras, me dejan sin Dios. La lluvia golpea los muros dormidos y arrastra las letras de un pacto extinguido. Los clavos del alma se doblan cansados y dejan la herida en huesos marcados. No existe pureza que dure en la historia. El hierro se quiebra, se oxida la gloria. Y aquel que confía en la fuerza del hierro se queda sin alma, se ahoga en su encierro. Los templos caídos susurran verdades que nunca resisten las tempestades. El tiempo devora, la voz juramenta y deja en su lugar ceniza sangrienta. Verdades oxidadas, cadenas en la piel. Se hunden en silencio, no saben ser fiel. Palabras que fueron espadas de fe. Hoy pesan como ruinas que no dejan ver. Verdades oxidadas, condena en mi voz. Se quiebran en sombras, me dejan sin Dios. La fe.